destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Y bueno, ya estamos aquí como todos los miércoles. Es un verdadero placer darles la bienvenida al único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Esto es Destripando y como todos los miércoles es un placer presentar a tres cuartas partes del equipo secuencial. Aquí a mi siniestra tengo a mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal? Buenas noches. No la hagas de tos, güey. Llevas todo el día haciendo la de tos, güey. Sí, ya llevo. ¡Ya llevo! Son tío Filito, oiga, no más. Yo creo que no llego al 300, puto. Sí. Y no, con que llegue ese tero está bien, güey. Sí, todavía no voy a cumplir 41, gracias. Y bueno, allá en el Vanishing Point tenemos a nuestro Master Podcaster, el buen DC. Y bueno, obviamente Clark sigue en su misión evangelizadora, llevándoles la verdad por delante, para que ustedes se atasquen y vivan felices. Sí, vivan felices. Ajá. Bueno, rápidamente para empezar, un saludo, antes de que se me olvide. Al Burbu. Ah, entre muchas otras personas, ya dijimos. Entre muchas otras personas, apúntense el que quiera el saludo, güey. ¿Ponga usted su foto? Sí, ponga usted su foto y su nombre, güey. No, un saludo al Burbu, al buen Sir Vic, al buen Zetahum, Tunorochi, que lleva un rato que no se nos reporta, pero sabemos que ahí anda. Esperemos que sí. Tú no, manifiéstate. Manifiéstate, Tunorochi. Obviamente también a Ana Divax. ¿A quién más anda por ahí? A Atom Deras. ¿Quién más? Al Inge Master Sosa. Nos han apoyado bastante en nuestra página de Facebook. Sí, se los agradecemos. Ahí síganos haciendo. Digo, porque nos motivan a seguir escribiendo. Si no, ya nos va a dar hueva, ¿eh? Honestamente, yo posteo lo que posteo en la página de Facebook porque son cosas que en mi página personal no pongo. Para no rayar en lo extremadamente ñoño. Ajá. Entonces, pero bueno, el chiste es compartir con la banda cosas que de otra manera no verían, porque yo en mi página no acepto a nadie que no conozca en persona. ¡Cálmate, Humberto! Oye, faltaba más, faltaba menos. Pero bueno, rápidamente, para empezar, un saludo al buen Manuel Suárez, a Enrique Melgarín. Sí. ¿O es Enrique Tobalejo? Tobalejo. A Tobalejo, a cualquier. Bueno, él sabe, ¿no? ¿A quién más? Ah, saludos, carnalito. Sí. ¿Quién más nos falta saludar? ¿Quién más? Hace mucho que no nos jugamos a Dianger. A Dianger, cierto. Al buen Dianger, que también anda por ahí stalkeándonos en el Facebook. Y bueno, rápidamente, antes de que otra cosa pase, suceda y acontezca, una vez dados los saludos, les queremos recordar que en el programa 300 va a estar con nosotros Humberto Ramos. Ya más que confirmado. Ya confirmadísimo, entonces no se lo pierdan. Va a haber, ya saben, nosotros mentando madres para todos lados, diciendo nombres de gente que a lo mejor no tenemos que haber dicho, porque pues la banda se nos va a ofender. Si se nos ofende, pues lástima. Si no, pues chingón, significa que sí aguantan vara. También les queremos comentar que este es el último programa del año. Sí, así que ya no nos busquen. Más bien busquen todas las repeticiones. Sí. Porque vaya que tienen material ahí en BitContact o en iTunes. Sí, ahí hay un buen O en nuestros archivos que nos hacen inclusive mucho más viejos, Sí. En el archive nos se pueden clavar en el archive de Comic Corp. Saludos a los Corpers. También nos subían en su época antes de morir y fenecer la covacha. Los covachos putitos, sí. Sí. Así se ponían ellos, digo. Sí, no. También no. Es lo que pensamos. Pero pues ellos se lo pusieron, entonces. Sí, pues, solitos se atoran. Sí, exactamente. Pues por eso, ¿no? Pues, yo creo que sí, entre ellos se atoran más bien. Pero bueno, ¿qué más noticias nuevas, novedosas, novativas, así intrascendentonas hay? Intrascendentes de madre. Pues ya, eso es básicamente. No, pues, así, como los anuncios parroquiales, diría el buen Manuel Suárez en Los Hijos de la Medianoche. Pues bueno. También entonces, saludos a Salvador R.A. Okay. Que es otro de los que nos apoya bastante. Cierto. Y obviamente también al buen Échale, vamos. Al Eric del Shiru Parker, que ya saben que él es el que se encarga del factor Ronin. Oye, ya mandó su factor. No, Ronin. Hasta el año que entra. Lo pusimos la semana pasada. Me salió muy ejecutivo. Ah, bueno, ya lo mandé. Ya, la semana pasada lo pusimos. Esta semana no hay, le toca estar regresando de año. Tienes como un mes, güey, para dejarte de rascar las coyunturas de los ojos. Y ponerte a chambearle. Ahí tienes para hacer buen material, entonces póngase a chambearle. ¿Qué más? Por ahí anda. Bueno, a toda la banda que ya saben quiénes son, ¿no? Eduardo, que siempre nos retuitea en Twitter. Exactamente. Valga, por eso nos retuitea, porque si nos retuiteara, no sería el Facebook. Exactamente, ¿eh? Sería repostear. Y bueno, entonces ahora sí, ya rápido, para empezar con lo que nos atañe, como ya lo hemos comentado en varias ocasiones, se cancelan todos, bueno, no se cancelan, dejan de salir todos los títulos de DC Comics, todos los títulos que ustedes están viendo ahorita en racks o en las solicitaciones, o entonces dejan de salir, no se cancelan, no va a haber nada de DC que ustedes conozcan hasta el momento. Del New 52 no va a haber absolutamente un solo título. Bueno, no va a haber mucho ya del New 52. A eso vamos. Aquí lo importante de todo esto es que previo al Convergence, ajá, DC va a realizar una verdadera masacre de títulos que me llama mucho la atención y de una manera muy, muy cañona. Se cancelan 13 títulos. Trece títulos en madrazo. Un mes de madrazo. De madrazo. ¿Qué era lo más que había pasado? 4 títulos. ¿Te acuerdas que eran las famosas oleadas de 4 títulos? Exactamente. Sí. De por ahí creo que lo más que llegaron fueron 6 o una cosa así por el estilo. Sí, parece que sí. ¿Eh? Sí. Era lo más. Mira. Pero ahí lo interesante era que eran sustituidos por otros 6, 4 títulos. Pero aparte es cuando concluyen las maxiseries también, ¿no? Concluye Batman The Eternal. Con la primera temporada. No, claro, ese fue tan exitoso que va a seguir atorándose los 4 veces por mes. Sí, durísimo, ¿eh? Ya, o sea, el fans, ahora sí que Batifans, espero que su le hayan pedido a Santa Claus o a los Reyes sus rodilleras, porque se los van a seguir atorando igual. Sí, tal cual. Y también acaba la de World's End. Future's End creo que ya terminó. Honestamente no sé, Future's End se me hizo algo tan barato. Oye, y explico por qué barato. Hay números independientes que no son malos. Sí. Pero... Y premisas interesantes. Sí, pero al final del día no es algo nuevo, novedoso, innovativo, nuevecito, como mucha gente lo cree. ¿Por qué? Recordemos hace ya algunos años, como 20. No, sí, acaba New 52, Future Rent. Ok, acaba todo eso. Recordemos que hace muy, muy, mucho tiempo... Por ahí de los 90, a long time ago, in a galaxy not so far away, existió una serie de anuales que se llamó Armageddon 2001. Sí. Ajá. Que se suponía, creo, fue en 1991, que 10 años en el futuro, un superhéroe se había vuelto loco, ajá, y había matado a todos los demás, y se ofuscó, creyó que el mundo era suyo, y se lo quiso comer a culos. Ajá. Originalmente iba a ser Nathaniel Adams. Para todos aquellos que no sepan quién es Nathaniel Adams, shame on you, es Captain Atom. Ajá. Se liqueó la noticia. Así como lo de ahorita, que ya sabemos que Andrew Garfield no va a ser Spider-Man en la siguiente bueno, entrega. No, es una cosa que se rumora por los hackeos, ¿no? Digo, no podemos confirmar eso. Andrew Garfield no va a estar en Spider-Man 3. Mira, eso de hecho, ni siquiera va a haber Amazing Spider-Man 3. Con Tuchito cuando vino. Y no nos dijo nada. Y no nos aflojó la sopa, ahora sí, el condenado. Ni siquiera tras bambalinas. Ajá. Y eso que lo presioné, ¿te acuerdas? Sí. El de, pa' mí que corren a tu director, pitero. Y sí. Y ese es el primero que va a salir por patitas, ¿eh? Exactamente. Bueno, entonces se liquea la noticia de que Nathaniel Adams o Captain Atom iba a ser el villano de Armageddon 2001. En ese entonces había una serie que si los números de ventas se hubieran basados en los números de ventas actuales, no lo hubieran cancelado. Estaba vendiendo 250 mil copias mensuales. Era Hawk and Dove. Uh-huh. ¿En serio? ¿250 mil? En ese tiempo estamos hablando de cómics que vendían 1 millón de copias. Sí, pero todo sí, solo era la época de la especulación. Pero sí. Uh-huh. Entonces, si existiera ahorita, o sea, esos números ahorita, no lo hubieran cancelado. Uh-huh. Okay. El punto de todo esto es que, ¿sabes qué? Bueno, están muy chafa los números. Vamos a sacar de circulación a Hawk and Dove. Y pues Hank Hall, o sea, Hawk, va a ser Monarch, o sea, el villano de la serie. Ajá. Uh-huh. ¿Y todo esto para qué es, carnalito? Todo esto es... toda esta tertulia para... La premisa de lo que pasa en un futuro, que se destruyen los superhéroes por culpa de otro superhéroe, no es nueva. todos los anuales te ponían una manera trágica de cómo habían terminado los superhéroes en Armageddon 2001. Pasa lo mismo en Future Send. Entonces, nuevamente, le reciclan una historia en una serie de anuales. Que acá no lo ponen como anuales como tal, sino los ponen como números especiales o tie-ins a la serie de Future Send. Entonces, para todos, es que, ¿cómo es posible? Pero si ya vimos que Richard Grayson va a morir en Future... No, no va a pasar nada, güey. Es que ya vimos que que a Flash lo hacen... No, güey, no pasa nada. Ajá. O sea, lo habrán visto en el cómic. Es que yo tengo el cómic. Sí, chido por ustedes. No va a pasar nada, güey. ¿No va a valer varo? Va a valer madres. Ok. Ajá. ¿Por qué? A lo mejor por el valor de la portada, porque honestamente esas portadas 3D sí estaban bien hechas. Estaban mejor que las de Forever Evil. Honestamente estaban mejor que las de Forever Evil. Ajá. La de Batman, donde sale con todos sus clones, está bien pimper. Por ejemplo, esa es una buena historia de Future Send. Esa es buena. Que, si me preguntas a mí, yo lo hubiera puesto en las series anuales de Elseworlds. Claro, y es más, desarrollarla bien, ¿qué pasó? Exactamente, no, nada más un número que deja el morbo, ¿no? Y así como que, ¡ay, güey! Pero vuelvo a lo mismo, no es nada que digas, güey, es que es un nuevo concepto, ya pasó. Y como todas las historias que tienen que ver con el futuro, nunca las vas a ver realizadas. Lo intentaron con Kingdom Come, que Kingdom Come, de hecho, fue la única historia futurista, quote unquote, de DC, que empezó como un Elseworlds. Sí. Y Mark Waid, como co-creador de... coautor, perdón. De Kingdom Come, lo quiso integrar casi a huevo en la continuidad regular. Y hubo dos intentos, uno por parte de Mark Waid y el segundo ya por Alex Ross y Geoff Johns, que se fue en Justice Society. Es correcto. Que pusieron al Superman de Kingdom Come y a todos estos, ¿sí? ¿No? Sino que de entrada llegó el Superman de Kingdom Come. Exactamente. A mí, si me preguntas, se me hace realmente aberrante. Bueno, antes de continuar con eso, en ese entonces Mark Waid tenía mucho poder en DC. Era, o sea, era de los escritores pesados y arquitectos del universo DC. Que tenemos una notición de Mark Waid. Sí, también, por cierto, que está muy pimper. Está muy pimper. Pero, obviamente, ese afán de meter a huevo una continuidad de un futuro tan apocalíptico. Marvel no lo ha hecho con Earth-X, que bien lo podía haber hecho. No, pero Marvel lo manejó de otra manera. De otra manera. Marvel lo dejó... Hizo una serie de Elseworlds muy interesantes. Exacto. Que es Earth-X, Universe X. Ajá. Pero como que dijo, ahí está mi desmadre de las tierras futuras paralelas. Ya lo dejamos. ¿Por qué? Porque es un concepto que... Es como las precuelas de Star Wars, güey. Yo así lo veo. Ajá. O sea, como toda la bola de Returners, que cuando vieron a Mannequin, que llegaba con Obi-Wan, cuando era el escuinclito con los midichlorianos, antes de que lo negaran los midichlorianos. Hijos de su puto. Que los ven y le empiezan a aplaudir. A ver, idiotas, lo va a matar. ¿Qué parte no entienden? Idiotas. O sea, ¿ustedes creen que es el malo? Ustedes claro. Es ya Darth sabemos, Vader. Pero sabemos que el importante y el que sostiene la franquicia, la neta... Es Arturito, ¿no? Arturito. Futbolito. Es Futbolito. Que parece que Futbolito es la de veras, ¿eh? Sí. O sea, ¿no es CGI? No. Tendremos que verlo, ¿eh? Mark Hamill, vamos a ver si es cierto. Exactamente. O su senilidad ya no distingue entre la pantalla verde y el alcohol milenario. Yo creo, güey. Pero... Bueno, el punto de todo eso es que tú no... O sea, si pones una continuidad en la que sabes que Superman va a terminar enclaustrado en la fortaleza de la soledad, aislado del mundo. Entonces, o sea, ya te lo sabes, güey. ¿A qué chingados lo metes? O sea, explícame. Ese, de hecho, ha sido uno de los problemas más grandes con los cómics que están basados en el futuro. Hey. Hablando en particular, Guardians of the Galaxy, la versión original. Ajá. Legion of Superheroes. Bueno, ¿y qué más quieres que Batman? Exactamente, Batman Beyond. No, deja el Beyond. Ah, en el Beyond es un universo aparte. De Frank Miller. Ah, el Dark Knight. El Dark Knight. Ha sido otra complicación muy fuerte. Sí, porque a huevo quieren que termine en Dark Acuérdate Knight. Acuérdate que también, de hecho, la especulación va en que en el tenor de que esta niña pelirroja que castearon... Carrie Kelly. Ajá, bueno, va a ser Carrie Kelly. Ajá. Pero parece que no, que parece que va a ser Batichica. Bárbara Gordon. Bárbara Gordon, que también tiene el cabello pelirrojo. Sí, pues está bien, güey, está bien. Entonces, tanto quieren meterlo que quieren ya embonar. No vamos a ver, entiendan. No. Dark Knight Returns. No lo vamos a ver. Vamos a ver chances, homenajes o glimpses. A ver, yo quiero que me expliquen. Yo creo que el guante de Kryptonita, eso sí lo podemos ver. Hacia huevo. Porque es la única manera que le rompa la madre. Sí, Batman siempre lo hace. Que Batman siempre trae un cacho de Kryptonita en el batcinturón. Para mí que en el anillo. Sí. No, el anillo lo trae Hal Jordan, güey. Hal Jordan es el que anda presumiendo el anillo por todos lados. Pero Batman siempre carga con un trozo de kriptonita. Ajá. ¿Por qué? Porque es la única. Recordemos la paranoia de Batman. Pero yo quiero que me digan una cosa. ¿Realmente les interesa? ¿Están tan jodidos de sus disléxicos cerebros que les interesa ver cómo acaban los superhéroes? Perdón, güey. Desde mi particular punto de vista. Eso sería más triste, ¿no? O sea, en my not so humble opinion, lo chingón de los cómics y de los superhéroes es ver cómo no importa qué, el superhéroe siempre encuentra la manera de ganar. Y de ganar derecho. Y de ganar derecho. Ajá. No, tratando de ser fiel a sus convicciones. Exactamente. Ajá. O sea, hasta el Punisher tiene convicciones, porque trae una retorcida... Sí, está convencido de que todos deben de morir. Exactamente. Pero trae su filosofía muy particular. Si comulgas, bueno, está bien, no está fuera de personaje. Pero el esperar ya que Batman madre a Superman y... No, ya bájale. Y bájale, que Superman preñe a Wonder Woman volando. Y Wonder Woman en la segunda guerra y escúpate. Exactamente. Y vamos a ver qué nos sale con la tercera de Frank Miller. Exactamente, sí. O sea, way too fucking much, ¿no? Entonces, ustedes están viendo, esperando ver, ese tipo de cosas, neta, no compren cómics, ¿eh? No, pues compren otro tipo de cómics. Compren libros, güey, compren Stephen King. Bueno, ¿quién ve el Stephen King? O compren East of West. Ándale. Que es el apocalipsis. Sí, pero no son superhéroes. Eso es a lo que voy. Son los caballeros. O Odyssey. El apocalipsis. Exactamente. Como estaba recomendando Dan Campos, el programa que estuvo aquí con nosotros hace dos programas. Odyssey, güey. Ajá. O sea, busquen otro tipo de cosas. No esperen ver a sus superhéroes. Si ustedes todavía tienen la idea de que van a ver cómo Batman se forza en Wonder Woman y Dick Grayson se le deja caer la idem a Batgirl, etcétera, etcétera. Le deja caer el nombre encima a Batgirl. Dick Grayson. Ajá. Tienen problemas, ¿eh? O sea, neta, tienen severos, severos problemas. Oye, releyendo, por cierto, hace poquito, estoy tratando de releer completo el soporífero Zero Year. No lo hagas, güey. No, pues ya voy en el 42, papá, ya me... O el 42, no, 32. 32, sí. Fíjate que cuando... Lo único interesante que noté, que no me había dado cuenta... Porque ya ves que para esta historia que estás nos recomendado Fisher's End, el Batman, el nuevo Robin, No, el negrito. El escuincle que salió ahí. Ajá. Bueno, cuando el escuincle hace que se recupere Batman. Que le dice, mi mamá te rasuraba las piernas. Bueno, no, le dice, mi mamá te rasuró con el rastrillo de sus piernas, güey. O sea, sí. Hay un vaso locado para la gotera. Con la R de Robin, sí. Que nos dimos cuenta que se pirateó este güey porque no existía Robin todavía. Exactamente. ¿Sabes que es Bruce Wayne? A ver, y el escuincle, ¿qué derechos de autor tenía? Seguramente el pendejo no lo registró en el IMPI. Yo creo. Así como que, ¡ah! Entonces, ¿para qué? No va a pasar nada. En pocas palabras, ahí era ya... El hecho de que era la noticia de que él iba a ser Robin. Pero, o sea, lo omitimos en ese momento. Sí. Probablemente se nos patinó. Pero... Es un easter egg. Ajá. Ojo, bueno. Vienen cosas interesantes. Retomando lo que es Convergence, ¿no? Bueno, primero la masacre. Bueno, pero espérate, con Convergence, entonces, datos importantes. Empieza el primero de abril. Ajá, termina... es Darkseid's War. Ajá. Sí es de Darkseid's War, ¿no? Con lo que termina previo a Convergence, que es con eso automáticamente te cancelan Earth 2, se va a la muca. Ajá, porque llega a Earth 2 y la hace pomada. Sí, o sea, tal cual. Ese es el spin-off de cuando termina Fisher's End y World's End, que termina al mismo tiempo entre el primer número o el número 0 de Convergence. Que curiosamente está escrito aquí es raro, ¿no? La decisión del escritor es un newcomer en los cómics. Está apoyado con The Guardians, entonces no está new. No, comer, nada, ¿no? Más para el número 0 y Lobdell va a apoyar los demás números. O sea, son escritores veteranos con mucha experiencia. Es que Convergence solo el número 0 es el que va con Dan Jurgens. Sí. Los demás va Scott Lobdell. Okay. Y la cabeza de todo esto es Jeff King, okay, que es escritor para White Collar y Continuum. Okay. Entonces, pero es su debut, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos presenta, ¿no? Ajá. Entonces quedamos, son 8 números. Más 9, el 0, ¿no? Más el 0, que es el 9. Ajá. Exactamente. Y todos van a tener, ya saben, gimmicks, portadas variantes. Entonces vayan pidiéndole a la banda de Sport Comics su portada. Desde ahorita vayan pidiendo su portada alternativa, púrame. Porque si no se los va a cagar la muca. No digan que su tío Nightboy y su tío Zico no se los recordaron, güeyes. 40, ajá. Two part, y aparte. Van a ser 40 miniseries, ya lo habíamos dicho, 40 miniseries de dos partes. En pocas palabras. No va a salir su título de Batman, pero va a salir una miniserie de Batman, o sea, suple a ese número con dos números, ¿no? Puede ser meses. Batman, o puede ser, bueno, no tanto como Batman, puede ser Detective Comics, que ese creo que sí va a salir. No va a salir, por ejemplo, un Grayson, pero va a salir Batman. Ahorita vemos las solicitaciones, ajá. ¿No? Pero... Ajá, sí, está interesante. Ojo. Aquí tampoco se trata de que se pongan la doble capa de rodilleras, ajá, y compren los 40. Muy su pedo si lo hacen. Sí, sí. Ahí. Seguramente aquí nuestro amigo... El buen... Oscar. Sí. No, ahí sí va a ser. Oscar. Oscar. Oscar va a levantar su imperio. Va a levantar su imperio con todas sus compras. Uh-huh. Pero a lo que voy es... No es obligado. Sí tienen que ver con Convergence, pero son historias... Que no están entrelazadas unas con las otras. Pero lo que les interese. Exactamente. Aquí lo que Dan Didio declaró es que es la manera de darle closure a muchas historias que no tuvieron esa sensación de terminó aquí. O sea, por ejemplo, lo que hicieron con Flash, ¿no? Previo al New 52, antes de Flashpoint. Ajá. ¿Qué pasó con Wally antes de Flashpoint? ¿Qué onda con los Titans? ¿Qué onda con Superman de Tierra 2? Que lo vimos morir en Infinite Crisis, ¿no? Cuando se lo reventó Prime. Sí, no sé, seguramente desde que Superboy golpeó la Tierra, pues pasan cosas muy raras, como que CM Punk se ponga a escribir. CM Punk ya es luchador del UFC, güey. Pero ya escribe cómics. Va a sacar el anual de Thor 1. CM Punk. CM Punk, y también trae una historia para Vértigo. Órale. Seguramente algún buen madrazo le afectó la cabeza. Yo creo que sí, güey. No, más bien dijo, ya, no, algo más light, vamos a escribir, ¿no? Quiero algo menos rudo. Prefiero que me pegue un geek. Sí. Que sí, no, imbécil del Undertaker, cabrón. Sí, no, bueno. Pero entonces, la cuestión es esa. Van a ser 40. No, si ustedes no compran, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Supongando que sea Batman y Detective. Si ustedes compran Batman y no compran Detective, ajá, no pasa nada. No. Si ustedes compran Action y no compran Wonder Woman, no pasa nada. O Action y Superman, no pasa nada. Ajá. Entonces, no se rasguen las vestiduras ni rompan sus medias antes de tiempo, banda. Ajá. Lo importante aquí es que ustedes digan, es que yo creo que no le dieron el respeto que merecía Teen Titans, ¿no? De George Pérez y de Mark Wolfman. Ah, ok, perfecto. En esos dos números van a tener el closure que DC... cree que debían haber tenido en ese momento. Ajá. O sea, ¿van a hacer referencia a las historias antiguas? Exacto. La premisa de Convergence, como ya lo comentamos en algún programa, ajá, es que Brainiac, en lugar de embotellar ciudades de diferentes planetas, está embotellando ciudades de diferentes partes del multiverso, ajá, de diferentes tierras del multiverso, en donde existen cada una de estas historias. Por ejemplo, hay una ciudad en donde Dick Grayson y Bárbara Gordon sigue siendo Oracle, sigue en una silla de ruedas, se quieren casar. O sea, dicen, ¿sabes qué? Pues ya esto no va para ningún lado, vamos a casarnos. Hasta que llegan Hawkman y Hawkgirl de Tierra 2. Ajá. Entonces, ahí son batallas entre las ciudades. Ajá. Esa es la premisa. Ajá. Uh-huh. Entonces, por lo mismo, no llevan mayor continuidad, salvo la que tengan esos dos números. Uh-huh. Entonces, es la guerra de Darkseid en la que triunfa. Darkseid triunfa, se carga la muca. Y también el Brother Eye, ¿no? Exactamente. I am your father, pero I de ojo. Exactamente. E-Y-E. Ajá. Entonces, de esa manera, pues está... Va a estar interesante. ¿Estás de acuerdo? Ajá, bastante. Pinta pa' machín. El punto de todo esto es que son dos meses... En los que no van a tener cómics. Bueno, y son dos meses en que después, cuando regresen sus títulos, ya no verán 13 de ellos. No, eso es lo más cañón. Hay unos títulos que sí son expendable, sí. Que no tiraban para más. Green Lantern. No, Green Lantern son los fuertes que entraron, la verdad. Deja el título, el main. que es Green Lantern. Green Lantern Corps, a mí en lo particular, desde que salió a finales de los 80s... Yo creo que deberían de haber existido el Corps y el Green Lantern, nada más, ¿eh? No, hay una cosa, mira, yo no niego que el concepto de los Green Lantern sea muy bueno. Ajá, sí, son los patrulleros galácticos, universales, del universo, y bla, bla, bla, bla. ¿Universales bla. Del universo? Del universo, sí, así, viven en el universo universal. Ajá. Que contiene una galaxia galáctica donde está una tierra terrenal, güey. Ajá. Pero el punto de todo esto... Es un imbécil. ¡Oh, qué lache! Se los estoy poniendo con peritos y manzanitas para que me entiendan y me los interrumpan. Más bien con planetitas y planetotas. Exactamente. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa, güey? ¿Realmente tú quieres ver la historia de 7200 idiotas que hacen lo mismo? No, a mí me da hueva, ¿eh? A mí también, güey. Entonces, para eso es loco. Ay, y si estuviera bien fundamentada, bien. Pero por ejemplo, aunque esté bien fundamentada, no tiene razón de ser. Un Green Lantern Corps no tiene razón de ser. Yo creo que probablemente el Green Lantern Corps sí debería de investigar lo demás del universo. No. Pero si vuelve a caer en la Tierra, es una estupidez. No, es que el problema es que el Green Lantern Corps es para que Hal Jordan no ande de mariquetas y tenga su propio título. Y entonces el inútil redneck de... ¿Cómo se llama el mariquetas este? A Guy Gardner. O el negro. Ajá. Tengan su título, güey. Y que no le den la taja al Jordan y que no demuestre lo inútil que es. Ajá. Por ejemplo, a Kyle Reiner le dieron el New Guardians, Green Lantern New Guardians. Uh-huh. Que ya que muere. En el 40 muere, ¿eh? Pero goes with the bank. Yo no creo que maten a Kyle Reiner. Lo van a regresar de Green Lantern. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Green Lantern Corps se convierte realmente en Earth's Green Lanterns. No, pero mira, aquí lo que podemos esperar es que también está lo de Godhead. Es una masacre, güey. Eso sí es una masacre. Están matando a los Lanterns. Los están haciendo pomada, güey. Así. They are being carried by the clown and sucked by the witch each page. Así de rápido. Sí. Pues es que imagínate, güey. Son 7200, ¿no? Y más, sí, no, porque son 300. Son 3600. Sí, por dos. Por dos, 7200. Exactamente. Más con los de la Tierra, que son 5. Ah, 7200 y unos cuantos pinches reservas de la Tierra, que son otros 15, ¿verdad? Y los honorarios y la chingada. Entonces, por eso a mí no me agrada y el los pelones sobas y todos esos, ¿no? Exactamente. Sí. Los que te ponen por encima, etcétera, etcétera, etcétera. No, por detrás. Pero, de Clark Iván, ¿no? Sí, de Clark sí. Clark y los andaba ahí correteando. Pero el punto de todo esto es que a mí en lo particular se me hace excesivo tener un Green Lantern, Green Lantern Corps, Green Lantern New Guardians, Red Lanterns, Sinestro, bla, bla, bla, sí. Bla, bla. Porque hay que ser sinceros. A lo mejor Geoff Johns durante 10 años se los estuvo atorando con la misma mierda. Eso es Rainbow Bright. Sí. Ajá. El problema es que después de eso, Venditti y no me acuerdo cómo se llama el otro escritor, ya no supieron qué hacer, güey. Sí, hasta que dijeron, vamos a deshacer todo lo que hizo. Exactamente. Entonces, se vuelve a cargar la muca a los Guardians of the Universe. Ajá. Los Templar Guardians deciden no involucrarse como estaban hechos. ¿Cuáles son los Templar? ¿Los azules? Los que estaban... Sí, todos son azules. Son los que estaban en la caja con el First Lantern. Ah, ok, ya. Entonces. Entonces, ellos dicen, ¿sabes qué? Pues nosotros vamos a seguir a Kyle Reiner, que es el machín, ¿no? Pero aún así se me sigue haciendo Green Lantern Corps, se me hace tan trascendente como un siniestro. O sea, perdón, güey, ¿en qué momento le vas a dar un título a un villano? O sea, Sinestro es un villano. Sinestro no lo cancelan. No, sí, pero no es un antihéroe, güey. Es un villano. Sinestro es un villano. Pero hay villanos ahorita que traen título. Uno es Magneto, otro... Aún así, yo insisto, Marvel, DC, Image, Boom, whatever in the morning. Un villano no debe ser el protagonista de un título. ¿Por qué? Porque estás desde mi... no naive, pero mi vintage point of view. Ajá. O sea, mi viejo punto de vista, mi anticuado punto de vista. Un punto de vista desde el buró de la Comic Authority. Exactamente. Un villano pervierte los valores de un héroe. Acuérdate que el único que ha triunfado en ese concepto últimamente es Mark Waid con Incorruptible y Redeemable. Irredeemable. O sea, que es al revés, ¿no? Exactamente. El villano se convierte en el que y el otro se corrompe de poder, ¿no? Exactamente. Pero al final del día termina siendo el villano. O sea, a lo que voy es, si el chiste de los cómics, que de entrada eran para niños, y por eso les digo, si a ustedes les causa problemas ver superhéroes que el bien gane, tienen pedos muy severos. Pero es difícil, ¿no? Porque también... No podían existir cómics como Suicide Squad. Pero fíjate que al final del día el Suicide Squad son villanos, pero son villanos redimidos. Bueno, Thunderbolts son más redimidos que Suicide Squad. El Suicide Squad, la belleza que tiene es que, mira, son villanos. son expendables. Exactamente. Ajá, o sea, si no corrigen su camino, se los va a cargar la muca. Eso es lo que hace interesante al Suicide Squad. Estoy de acuerdo. Ajá. Mira, con todo el respeto que... porque realmente... Secret Six. Pero son villanos haciendo el mal. No son villanos queriéndose hacerse pasar por héroes. De acuerdo. Ajá. Entonces, ahí es donde radica la diferencia. Sí. Secret Six, ¿por qué no se convirtió en un ongoing que durara más, que durara más tiempo? Ya viene, ¿no? De nuevo, cuenta. Exactamente. O sea, es un gran título. Ese es el punto. Si Secret Six hubiera sido como Thunderbolts, dices, bien, machín, son supervillanos redimidos. Superior Foes también fue muy bueno hace poquito, ¿eh? El de Spider-Man estuvo muy... Pero son minis. Ajá, o sea, o son series que cancelan, son series que no han seguido hasta el momento. Es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque son villanos, güey. El villano no debe ganar. El villano... La única misión del villano en un cómic es poner... contra la espada y la pared al superhéroe. Y perder. Ese es el chiste. Porque recordemos, los superhéroes tienen que ganar siempre. Ajá. Los villanos, con que una vez ganen, se acabó, o sea, se los cargó la muca. Por ejemplo, Forever Evil, güey. Uh-huh. Así de rápido. O sea, una vez ganaron los villanos. Watchmen. Exactamente. Una vez ganan los villanos y se cargó la muca a todos. No, Watchmen es más por el lado de la corrupción y la locura de Ozymandias. Pues sí, pero se los cargó el payaso. Hace 5 minutos, pendejos. Exactamente, ¿cómo ven? Todo y su pinche Manhattan. Exactamente, entonces ese es el punto, güey. Ajá, entonces, un Red Lantern no tiene razón de ser. Sinestro no tiene razón de ser. Lars y Fliss no tiene razón de ser. No, Lars y Fliss, la neta, es Es lo peor, güey. Es Gollum, güey. O sea, dijeron, ¿cómo pegó Gollum? Pues hagamos algo como Gollum. Exactamente, wey. Entonces... Sí, estoy de acuerdo que puedan aparecer esporádicamente como guest appearance o miniseries o algo por el estilo. Exactamente, ¿no? Cuando lo amerite. Que hay cuates que sí lo ameritan: un Doctor Doom, un Magneto, o sea. Minis, güey. Un Luthor. Minis. Ajá, por eso. No un cómic. Que aunque hay que recordar. O sea, Luthor, por ejemplo, se la hizo muy bien. Pero seguía siendo el villano. En Grounded seguía siendo el villano. Estoy de acuerdo. Pero de todos modos tomó el título, ¿no? De Superman. Pues así de intrascendente era Superman, güey. Y en muchas ocasiones lo hacía. O sea, y lo sigue siendo. Pero bueno, vamos a ver. Entonces. Lo vemos después del corte. Ah, mira, me parece muy bien. Exactamente. Y que hay que contar los cadáveres. Exactamente. Y nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuentos. Somos el equipo secuencial. Y nos vamos con el Hoff. No es cierto. La semana pasada escuchamos al Hoff. Ahora nos vamos con el chat. O no sé cuál de los dos vaya, pero... Pero para el 300 es el chat. Sí, huevos al chat. Ahorita, de entrada, háganle como quieran, se chutan al chat o al Hoff. Ajá. Con el Common People o Looking for Freedom. El chiste es que es uno de esos dos y nosotros regresamos. Vamos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Supplies above a shop. Cut your hair and get a

the source, que es lo que alimenta este multiverso. Uh-huh. Ajá. Y él sabe que esa energía lo va, o sea, va a hacer que se lo cargue la muca. Entonces, ahí es donde yo creo que los Templar Guardians van a decir, ¿sabes qué? Gracias. Siempre han dicho, tú, el humano no está hecho para este tipo de energía. Se la van a quitar y va a regresar a ser un Green Lantern. Kyle Rayner es un Green Lantern que no puedes matar, no debes matar, porque te causa los mismos pedos que matar a Hal Jordan ya, güey. Puedes desaparecer a Guy Gardner, ajá, tan así que ya es Red Lantern, güey. Puedes desaparecer a Jon Stewart, ajá, que yo creo que es lo mejor que podrían hacer para evitarse los pedos que tuvieron con la película de Green Lantern. Es, empieza a quitarme lo políticamente correcto y ponme a lo tradicionalmente correcto. Ajá. Entonces, musulmán también. Musulmán ya ha salido, güey. El musulmán... Se supone que estaba en el Justice League, ya no está. En el Justice League, ya no está. Bueno, es que no, estaba en el Justice League, Canadá, Europe, América. Justice League América. Pero pues ya murió el título, ¿no? El ya es, sí, no, de hecho ya es Justice League United, que originalmente iba a ser Justice League Canadá. Ajá, que ya va a ser United, no ha salido. Ya, ya es United. ¿Ya salió? Sí, ya es United. De hecho, ahorita está la Infinity Saga, que sale la gran legión de superhéroes. Ok. Uh-huh. Pero, bueno, esos. Y los otros dos títulos que mueren es Swamp Thing, que sí sorprende. Sí sorprende. Bueno, que ya cancelaron Animal Man. Que, iba que era más exitoso, inclusive. Y que era y que iba muy relacionado. Ajá. Y Batwoman. Batwoman, qué bueno, pero fíjate que aquí... Porque no se trata de llenar cuotas, qué bueno. Pero ¿sabes qué? No se atrevió DC, curiosamente, otra vez nos pintó... Dos bodas gays, uh-huh. Ninguno se consumó. Y ya están casados nuevamente. Apollo y Midnighter, güey. Ya que ya, bueno, ya pasó una. Fue Wildstorm, ¿no? Pero así los heredaron. Uh-huh. Ya llegaron con sus problemitas acá. Ya llegaron con. No, pero lavando sus trapitos. Exactamente, no, pero por ejemplo, Batwoman, descarado el asunto y lo cambiaron. Lo que pasa es que quitaron igual en Justice Society, tanto que sí, pero Justice Society, que es el otro que tanto anunciaron. Al último, no. Matan al novio. No, al novio de Alan Scott lo matan antes de que él se volviera Green Lantern. Y es como, el problema es que la gente confundió. Ay, es que va a ser el Green Lantern gay. Es no, güey, a ver. Green Lantern gay, que sea gay Alan Scott, no tiene que ver con que sea Green Lantern. O sea, es así como... El problema es que le hicieron demasiada laraca. Eso es lo que te digo. O sea, ¿para qué haces tanta laraca? Pero laraca no la hizo DC. La DC nada más anunció... Es gay, punto. Es lo único que dijo, es gay. Es no, como con Batwoman. Pero acuérdate que Batwoman sí echaron para atrás el matrimonio. Ah, sí, que se iba a casar con Montoya, ¿no? Esa fue una decisión editorial. No es Montoya, era la otra. Era... Pues con eso que también echaron a perder a Montoya con que... No, pero Montoya no salió acá. Bueno, o sea, es que ahí fue doble cuota con René Montoya. Sí. Latina y lesbiana. Ahí está, dos en uno, ya no den lata. Pues así está pasando. Qué barato, ¿no? Musulmán también, o sea, qué negro, barato. Árabe. Uh-huh. O sea, está cayendo mucho y tiene que cuidar mucho esas decisiones. Sí, va a hacer, que se agarren los huevitos. Ajá. Y lo hagan. Y sí, totalmente correcto. O sea, es como esta niña, la Miss Marvel. Pues uh-huh. Para bien o para mal, se aguantaron, ¿eh? Y le dieron sus poderes y le hicieron así y vámonos. Sí, sí. Y eventualmente le van a matar porque no es un personaje. Captain Marvel, sí, pero... Carol Danvers. Ajá, bueno, pues Captain Marvel. Esta es Miss Marvel. Es expendable. Pues sí, es algo que Marvel sí entiende. Pero es ahora, expendable. Esta escritora es musulmana. Es musulmana y es la primera que le dan un contrato de exclusividad, ¿eh? Algo hizo bien. Pues por eso, este personaje. No creo. Sí, porque es lo único que ha hecho, ¿eh? George, llegó con una buena propuesta, hizo bien el pitch. No me acuerdo cómo se llama, pero es Willow, ¿no? Su apellido. Uh-huh. Pero bueno, a ver, ¿qué otros títulos cancelan? Bueno, pero bueno, esos son los longevos, ¿no? Uh-huh. Después vienen los otros que tenemos, déjame ver. Es que no Ertu se va, ¿no? No, ya lo habíamos mencionado. No, pero Ertu sería de los originales. Ajá. Y no. Nada más acaba, déjame ver. Ajá. ¿Qué otro viene por acá? Ya hay Zombie. Trinity of Sin. No, pero espérate. World Finest. ¿Ah, estos son? Uh-huh. Ah, tienes toda la razón. Ahí está. Muere Infinity Man and the Forever People. El experimento. Praise be the Lord. De Dan Didio. Sí, qué bueno. Son conceptos que ni Kirby entendía. Gracias. O sea, Kirby los creó y ni Kirby entendía. No, es dificilísimo, ese. Ajá. Luego, Secret Origins, uh-huh, con el 11. Está bien porque es un título que ni fu ni fa. O sea, Secret Origins ha habido N. Ajá, N se volúmenes. Se te acaba. N volúmenes, sí. Sí, porque vas a llegar hasta el Secret Origin del... De Impulse y luego... Ajá. Se acabó. Star Spangled War, que es, sí, el que... O sea, Star Spangled War, uh-huh, Stories featuring G.I. Zombie. Que otro que le cortan a Palmiotti. Pero es como dice Palmiotti, o sea, él está muy consciente. Y sabes que la cosa no es que el cómic sea malo. Es que no vende. No vende, exactamente. Y esto coincide porque también, obviamente, se ve que te están aplicando los nuevos estándares al moverse a sus nuevas oficinas en DC. Uh-huh. Es más en ese tenor. Sí, totalmente. Ajá. Luego el Trinity of Sin, que es de los fraudes, sí, más grandes el que hubo. Más grande, con eso sí, o sea, es la basura más grande que ha imaginado DC. Muere World's Finest. Muere Ertu. Duele un poquito, sí, ¿no? Sí, pero bueno. Sí, pero bueno, muere Ertu, muere World's Finest a fuerza. Ajá. Con eso no quiere decir que Power Girl y Huntress desaparezcan. Simplemente el título desaparece. El título este de los que habían soltado, que parece que no llamó la atención, Arkham Manor. También, pues qué bueno. Qué bueno. El número 6. Qué bueno. O sea, güey, no puedes... Ese concepto se me hace muy estúpido. Otro concepto que la neta no daba para más, por más que lo haya hecho. A mí me dio una hueva tremenda lo que hizo Jeff Jones con Aquaman and the Others. Otra madre, güey. No. Aquaman déjalo un título y sí, no levanta y más, güey. No levanta más, Aquaman, wey, and the Others, número 11, se va. Último. Qué bueno. Bien. Luego, estoy de acuerdo. Clarion. The Witch Boy. Qué bueno, también. Gracias. Sí, número 6. Uh-huh. Qué bueno. Fíjate que si Clarion hubiera estado o estuviera en Justice League Dark, tendría más pegue que un título solo. O sea, recordemos que Clarion es de esos personajes que no son del dominio público realmente, que pega más y llama más la atención como guest appearance. Y me acuerdo de un one shot brutal, el de Grant Morrison, que sacó hace poco. Ajá. Para el Seven Soldiers of Fashion. Ajá. Exactamente. Entonces dices, güey, para esas cosas sí pega, pero... Sí, mira, si te estás dando cuenta, hay un trend aquí muy, muy claro. Los títulos que se están yendo son pura basura, güey. Honestamente, son títulos... Está como el First Wave que sacaron sus Stories of War y los Black Hawks. O sea, ya sabías que eran finitos. Exactamente. Desde el momento que lo sacas es muy difícil que sea un experimento que te pegue. Exactamente. Y si te das cuenta, todos estos son... Quitando al First Wave, que los que duraron hasta el número 40... ¿Cuántos títulos quedan First Wave, Queda Batman, Detective, Wonder Woman, Aquaman, Justice League, Flash, Green Lantern, y ya. Y ya. Y ya, güey. Son 8 de 52 títulos. Bueno, igual por ahí se me está yendo alguno, sí, ¿no? Sí, pero, sí. O sea, es que en realidad hay cosas que ya están comprobadas, que no tienes... No tienes por... Y eso, eso, por desgracia, no es la primera vez que le pasa a DC. Ajá. Marvel tiene una manera muy diferente de manejar sus títulos, que es lo que siempre hemos comentado. DC, todo lo que era su... Por ejemplo, antes había títulos que eran bimonthly, salían cada 2 meses. No bi-weekly, sino... No bi-weekly, sino bimonthly. Bimonthly. Ajá, que es cada 2 meses. Un mes sí, un mes no. Que era, por ejemplo, un Sgt. Rock. Era Sgt. Rock and the Howling Commandos. Bueno, pero de hecho, DC desde en la antigüedad, Green Lantern y todo eran quarterly, inclusive. Pero eso era en especial. Tenía el Justice League Quarterly, el Green Lantern Corps Quarterly. Pero aparte tenía Green Lantern Corps y el Green Lantern Quarterly. Era Justice League America, Justice League Europe, que después fue International, y Justice League Quarterly. Quarterly son los 3 veces al año, ¿no? 4 veces al año. No, 4 veces al año, o sea, cada 3 meses. Exactamente. No, 3 veces al año. Estás en lo correcto. Son cada 4 ¿no? meses, sí. 3 veces al año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uh-huh. Que eran los títulos que más vendían, así como que la gente solicitaba más. Dice, bueno, pues vamos a darle un quarterly, con historias que no tengan que ver con la continuidad. Si te estás dando cuenta aquí, el Forever People, o sea, for crying out loud. O sea... lo hemos dicho hasta el cansancio. John Byrne no pudo. Simon no pudo. No pudieron hacer los conceptos del Fourth World de Kirby. Ahora, los modificas para adecuarlos al nuevo 52. Güey, No, porque decía el nuevo 52 significa que el Forever People se va a volver bueno. Los conceptos de Kirby son grandiosos. Ajá, pero lo que siempre hemos dicho, en DC a Kirby le faltó un Stan Lee que lo pusiera en el piso, que le aterrizara los conceptos. Por eso Inhumans es tan grandioso en Marvel. Ajá, que es un concepto igual de complicado. Bastante. Asgard, por eso es grande en Marvel. Ajá, porque había un escritor atrás de los conceptos de Jack Kirby. Todos los demás sí son más pedestres, ¿no? Un Spider-Man. Eternals es difícil, es de lo más incomprensible que hay porque pasa lo mismo. Exactamente, porque no hay alguien que... Una cosa es que tengas grandes ideas y otra cosa es que estén bien aterrizados. Ajá. Y ahí es donde, perdón, pero al rey se le iban los pies muy feo. Ajá. Y obviamente encaramado en la gente que le hacía creer que era así como que... En esa última época de Kirby, ¿no? Donde lo empower, ajá, sí, lo empoderaron. No sé si esté bien dicha la palabra, no me importa. Pero es así como que, güey, sí es muy bueno, es grandioso, es impresionante. Pero no es el que mueve el pandero en el mundo de los cómics. Ajá. Entonces, nada más para continuar con esto de los títulos que se van en Convergence. Ajá. No, los títulos que están cancelando, incluyendo los del First Wave, son títulos, desde mi no tan humilde punto de vista, son títulos basura, güey. Son títulos que no te aportan nada a un universo. Con eso no estoy diciendo que digas, ay, es que los personajes son una basura. No, porque insisto, no hay personaje malo. Hay escritores deficientes. ¿Cómo es posible que un güey como Geoff Johns te haya dado 10 años la misma madre y lo vendió? Y lo sigas comprando, todo el mundo lo compraba. Ajá, por eso se volvió un heavy hitter, un big seller, top seller de DC. Ajá, una franquicia. Green Lantern nunca había tenido más de dos títulos, que era el Green Lantern y el Green Lantern Corps. Llegó el momento en que quitaron Green Lantern y lo dejaron como Green Lantern Corps nada más, y era el único título. Ajá. Cuando estuvo Carl Reiner era Green Lantern y se acabó, no había otro número. ¿Por qué de repente me das 7 títulos diferentes, güey? O sea, so to speak, ¿ok? No sean tan textuales, digamos. Uh-huh. Entonces, en realidad tiene... Es como si se te sacaran al mismo... Digo, tú que compras Iron Man. Ajá. Que sacaran ahorita Iron Man 2015. Iron Man Technis. Iron Man... Es lo mismo. O sea, ¿cómo se llama el nuevo? Superior Iron Man. Classic Iron Man. O sea, dices... ¿Para qué quiero tanta madre, güey? Si al único güey que voy a ver es a Tony Stark. Estoy completamente. Es como, desde mi punto de vista, lo que le puede llegar a pasar a Hickman con Avengers. ¿Cuántos títulos de Avengers hay, güey? O sea, eso es sobre... Sí, estoy de acuerdo. Los Returners van y... ¡Ay, es que son los de la movie! Y la rifan y es mejor que Man of Steel. No, pero sí, mira, apoyémoslo. El concepto de Hickman va claramente a implotar. O sea, está hecho para implotar. Exactamente. Él te aseguro que va a dejar todo donde estaba, más o menos. Sí, ¿sabes? Con dos títulos. O tres. Tres. Por el Mighty. Que está muy claro. O sea, a mi gusto hay uno que no debe existir, que es el Avengers World. Que está hecho... Para a propósito, para implotar, que se lo cargue la y nada más está hecho para toda la playa de héroes que hay ahorita en Avengers, que no van a pasar ya después del corte de que viene ahorita de Secret Wars. Del countdown que viene, ¿no? Exactamente. Luego, está, por ejemplo, el Mighty, que es un título que puede o no. Es muy street level. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa. A lo mejor le cambian el nombre y lo regresan a Here for Hire. Here for Hire. Aprovechando que vienen Defenders. Que a mí el concepto de Defenders, cuando lo agarraron de Matisse, Giffen y Maguire, que para hacerlo así tipo Justice League, guajaja, se me hace divertidísimo, Exacto. Muy buen concepto. Pero ahora, por ejemplo, está como en los 80s, finales de los 80s, hasta mediados de los 90s llegó esa tendencia de los hombres X, es de correcto, los mutantes. Pero sí de sencillo, debe de haber dos títulos. Todo lo que era X-Men y Uncanny X-Men. Se acabó, ¿para qué quieres lo de Extreme y la madre? Estaba X-Men. Dos, el Uncanny X-Men y el Adjectiveless X-Men. Ajá, que era el Blue y el Gold. Dices, órale. Estaba el X-Factor, el X-Force, Generation Next, Deadpool. Y, puta, empezaron a salir una mamucada de ¿Cómo está Avengers ahorita? Digo, ¿por qué te digo que no? Way too fucking much. Ajá. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Sí, los mutantes eran de lo más vendido. Pero también no olvidemos que estaban involucrados en el arte Kubert, Jim Lee, o sea, los Kubert, Jim Lee. Ajá. Y tenías escritores como, en un momento, John Byrne, como un momento Chris Claremont, ajá, decías, güey, llegó el momento en que no sabían ni qué carajos hacer. Y si me preguntas, es lo mismo que está pasando con todos los títulos de más basura que está sacando DC, todo por seguir con esa obsesión de, es que es el nuevo 52. Güey, tu nuevo 52 de entrada ya no está nuevo porque ya van 4 años. Que eso es algo que a la banda se le va muy gacho, ¿eh? ¿Hace cuántos años mataron a Jean Grey, güey? La última vez que la mataron. Ya lleva unos cuantos ahora, sí. O sea, ¿hace cuántos años la mataron? No es un concepto nuevo. No. O sea, Infinite Crisis, ¿hace cuánto tiempo fue? No Final. Infinite Crisis, ¿hace cuánto tiempo fue? Sí. 10 años. 10 años. Ajá. Y a la gente, ¿hace cuántos años fue Secret Wars? ¿Es el que el 30 aniversario de Secret Wars este año? Crisis on Infinite Earths tiene 30 años. Hay muchos returners que nos están escuchando, ajá, que todavía no nacían cuando estaban esas crisis, güey. O sea, estoy hablando de Secret Wars y de Crisis on Infinite Earths. Ajá. Que nacieron al año siguiente o nacieron durante... O sea, es gente que ya no tiene ningún significado ese tipo de cosas. Ajá. E inundar, yo insisto, inundar el mercado de títulos que no te llevan a ningún lado. Por ejemplo, la gente está discriminando Uncanny Avengers, güey. ¿Para qué quieres un team-up perpetuo entre mutantes y superhéroes? No. ¿Realmente te aporta algo? No. Está el Axis ahorita. Ahorita, de ese hablaré la semana que entra. No, será hasta el año que entra. Buen punto. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, digo, ¿qué, what the fuck with that, buddy? De acuerdo uh-huh. contigo. O sea, too fucking much. Pero bueno, después de este pequeño ranteo, me agradó para acabar el año, acabar así mentando madres, güey. Pero bueno, ya me hacía falta un programita, ya me hacía falta. Es que en realidad, sí, perdón que lo diga de esta manera, pero a mí se me emputecen todas estas jaladas, ¿eh? O sea, por ejemplo, un Wayne Maynor, que un Arkham Maynor, ¿a quién en su disléxico cerebro, de idiot, si tenía que decir, se le... ¿Hace buena idea o le parece prudente meter a todos los villanos a la casa de Bruce Wayne cuando la Baticueva está abajo? O sea, güey, es como meter... Güey, vamos a meter a los Thunderbolts en el Avengers Tower, ¿no, güey? Sí, ya pasó. Pero como Master Civil les pusieron una putiza, güey. Exactamente. Sobre todo al Jarvis. Güey, o cuando... lo que sí tiene sentido es cuando metieron a los Thunderbolts en el For Freedom Plaza. Eso sí tenía sentido, porque el For Freedom Plaza estaba vacante. Exactamente, ¿sí? No había banda que lo ocupara. De hecho, llegaron los Cuatro Fantásticos y los mandaron a... Váyanse a su bodega, ya los muelles, este edificio es nuestro, y háganle como quieran, ¿no? Pero está bien justificado, güey. Ajá. O sea, si no me das una buena justificación de las historias... Y eso es lo que banda no entiende. Hoy en día creen que tener muchos... Que gastarse su varo en muchos títulos... Los hace Superior Geeks. Ajá. Ahora sí, como dirían en Marvel. Ajá. I'm Superior Geekman. ¿Sí? Y entonces ahora soy más oscuro porque las luces del sótano de mi mamá son más bajitas. Y tengo 2 muñecas inflables. ¿Sí me explico? O sea, comprar más cómics no te vuelve más geek. Eso ya lo eres, güey. Ajá. O sea, no te hace saber más. ¿Por qué? Porque al final del día... Ser más geek es estarnos oyendo. No, eso es ser inteligente. Claro. Sí, eso es tener buen gusto. Por supuesto. Ajá. O muchos pedos, güey. Pero bueno, se les quiere retarner. No. Se les valora y se les aprecia. Exacto. Sí, no, se los quieren, no, luego se la creen y luego, ¿para qué quieres? Pero, por ejemplo, algo interesante e inteligente que hicieron en Marvel, ajá, ante toda esta playa de títulos descarriados que tenían, Spider-Man, güey. De repente es Spectacular, Peter Parker y whatever, Spidey, bla, bla, bla. A la muca, todo es amazing. Okay. Y lo puedes sacar 2 veces al mes. Sí, lo sacaban 3 meses al mes, güey. Y nos atoraron poca madre y de manera muy sutil. Exactamente, pero es amazing, punto, todo lleva continuidad. ¿Qué hicieron después? Ah, ¿sabes qué? Vamos a quitar eso y vamos a poner Superior. Anen, toman, cómensela. Y lo adoraron 36 números, güey. Ajá. 32 sí. Más lo que está saliendo ahorita. Exactamente, entonces es, güey, eso es una manera inteligente de llevar un personaje. De mantener al público interesado. No me des más títulos, dame buenas historias. Y eso se lo recomiendo a toda la banda que nos escucha, que trae ínfulas de creativos, o a la gente que sí está creando y escribiendo cómics. No me llenes de títulos. Ajá. No me llenes de spin-offs. Lléname de buenas historias. Exactamente. Ajá. Eso sí. Lleva de cosas que realmente me entretengan. Ajá. Que me hagan olvidarme. Para eso son los cómics. Los cómics no te dan si un nivel espiritual. Si estuvieran bien escritos, 2 títulos como de Justice League sí aguantan. Dos títulos de Avengers sí aguantan. Dos títulos de X-Men sí aguantan. Ajá. ¿Por qué? Porque hay una cantidad muy grande de personajes. Exactamente. La ventaja que tienen todos estos equipos de... títulos de equipos, perdón, es que hay tanto maldito superhéroe que puedes estar renovando. Avengers lo hacía excelentemente, güey. Cosa que al Justice League no le pegó. ¿Estás de acuerdo? Es correcto. Uh-huh. O sea, Avengers... Güey, yo me acuerdo cuando regresó Phoenix. Bueno, Jean Grey. Ajá, el regreso de Jean Grey. El equipo era Hércules, Namor, Mónica Rambeau, que era Captain Marvel en ese entonces, Black Knight y el Doctor Druid, güey. Sí, sí. O sea, y vendía. Sí. No estaba siendo cancelado. Era el número 300 y madres de Avengers, güey. Ajá. Sí. O el Justice League, la era del Wajaja, que era un equipo realmente pitero. O sea, un Booster Gold, Blue Pero Beetle. Bien escrito. Exactamente, era dame... En realidad no estaba bien escrito, pero era algo fresco, era algo diferente. En esa época del Grim and Gritty, y todos los superhéroes matan, el Justice League Wajaja era algo diferente, un concepto interesante. Que la parte, curiosamente, la parte serie, la parte tradicional, era el Justice League Europe, ¿no? Sí, de que acuerdo. Esas, buenas historias. Pero eso es a lo que voy. Dime tres historias memorables, tú como todo buen Marvelita. Ajá. Tú que eres el representante de los Marvelitas en esta mesa. Hombre. Dime tres historias trascendentes de Generation X. Mira, Phalanx, que es una porquería. Es un crossover. El Phalanx Covenant es un crossover. Es donde surgen, ¿no? De hecho, ahí se crean, güey. Es previo a... Que vendría siendo como la novela gráfica de... No, pero te voy a decir, porque ahí sale Blink. Que es el personaje netamente interesante. Pero no salió en... Y muere. Pero no salió. Al segundo número. Sí, pero no salió... No, sale en el mismo número, güey. En el segundo. No, en el primer número. No, porque la presentan, está encerrada y mueren después. Ok. Pero a ver, ese no era Generation X. Ese es... No, un crossover. Y ahí te va otro. Generation Next, que es una variante de ellos, que es la de... Age of Apocalypse. Ah, ok. Que está muy bien escrito, que es cuando mueren todos a manos y el líder es Peter Rasputin. Es el headmaster, ¿no? Sí. A ver. Pero no es de la serie. Ajá. Dime tres historias trascendentes del Generation Next. No, por eso te digo, no hay. Dime tres historias trascendentes de X-Force. De X-Force, sí. Dime tres historias. Ah, X-Force. X-Force 3. Ah, no. Lo que era New Mutants. Que no, yo iba a decir X-Factor. No. X-Force. No, X-Force está muy cabrón. ¿A qué quieres títulos así, güey? Pues para que vendiera Liefeld, güey. Capullo, güey. Capullo cambió su estilo muy cañón en X-Force. Ya después se vuelve un clon en Spawn. Ajá. Pues tenía que. Sí. Iba a sustituir. Ah. Todd McFarlane. Exactamente. Que era el sustento de Spawn. Exactamente. Hasta que poco a poco fue metiendo su estilo y se reinventa nuevamente en Batman. Exactamente. Ahora, honestamente, tocaste al principio del programa Zero Year. ¿Te dio gusto gastar tu varo comprando esa madre, güey? No, aparte pinches títulos carísimos que eran de a $4 y de repente uno más gordito, $5. Creo que nos hablaron como 3-4 veces de $5, ¿eh? Hasta $7, güey. No, porque ese fue Detective Copa. No, yo tengo por ahí un Zero Year que es de $7. ¿De $7? Hijo de su madre. Ah, sí hay uno. Hijos de su pinche. Ajá. Floyd. Sí, exactamente. Entonces, ¿a ti te dio gusto gastar tu dinero en una historia tan mala? Digo, que no hubiera pasado de... Bórrala, no hay bronca. Ajá. Es como ahorita. O sea, no la compres, güey. Que es como el End. ¿Cuál? ¿El Endgame? El Endgame sí pinta para... Pero que está caro también. Sí está caro. Que de hecho no bajaron el precio, sí lo bajaron. Pues Dios gracias. Sí lo bajaron. Pero, insisto, tú estás, ustedes, Returners, que se gastan el presupuesto de su pobre madre jubilada en cómics. Ajá. Es lo mismo. Les da gusto gastarse el varón eso. Te aseguro que cuando eran chiquitos se lo gastaban en las maquinitas, lo de las tortillas, güey. Eso explica tantas cosas. Tienes toda la maldita razón. Sí, son constantes. Pero no te aburre ver en el medio. Digo, independientemente de que lo compren en inglés o en español, ajá, las reimpresiones de Televisa, les da gusto gastarse su varo en tanta estupidez. Deben de gastárselo, no sé, dentista, bañarse, ¿no? Salir al mundo, algo. Compren lo que deban. Exactamente, es lo que siempre hemos dicho. O sea, no... ¿No leer cantidad? No. Te vas a hacer un conocedor. Es lo que te digo. O sea, de todos los títulos de Spider-Man, los redujeron a Amazing. Vámonos, de ahí a Superior, vámonos. En Avengers, que empezaron con Prime hace de Heroic Age hace 10 años, güey. Que fue excelente, impresionante después de House of M. Ajá. No, estás hablando del... Del Heroic Age, así se llamaba. No, pero es al contrario. Disassembled. Después de Disassembled. Después de Disassembled, no, Heroic Age es... Ya cuando lo que hace Alan Davis con... No, eso es Prime. Prime, ok. ¿Eso qué tiene? Tienes 10 años, güey, porque estaba saliendo con Infinite Crisis. Ajá. Ajá. O sea, ven, para que ubiquen cómo se les van los tiempos, ajá, con los cómics. La vida se va. La vida se va con los cómics. Y como el año viejo. Viejo, exactamente. Pero bueno, el punto de todo esto, banda, es que sean inteligentes. Los títulos que se van a ir, los 13 títulos que se van a ir de DC previo al Convergence, créanme, nadie los va a extrañar, ¿eh? Ahí, por ejemplo, hay un título que era muy bueno, el All-Star Western. Ese era un título excelente, pero la banda así como no que... Ay, es que ¿por qué? Y era un título que está... Yo no, en serio, hasta la fecha, si lo pueden conseguir en TPs, consíganlo, porque es un título que no me voy a cansar de recomendarles. Jimmy Palmiotti es un escritor subvalorado de manera impresionante. El G.I. Zombie... Sí, ahí sí, neta, hasta una vez sí le mandé un DM así como que, güey, ahora sí te la arrancaste y te la pregaste en la frente. Me dijo, güey, it's just for fun. O sea, es un dibujante, él y Justin Gray son dibujantes, escritores, que se divierten. Eso es bueno. Ajá, que realmente, y si tú lees Jonah Hex, All-Star Western, dices, güey, ¿por qué carajos no lo cancelaron? Lo Ajá, pues porque no vendía Jonah Hex. Sí, o sea, ¿por qué no? Güey, vendió más de 100 números, ¿eh? Por eso, pero ahorita no. Y ese es el problema. Entonces, pues sean inteligentes, banda. Demuestren que tienen 3 neuronas, ajá, y que están interconectadas, ajá, y compren de manera inteligente. Y bueno, nosotros vamos a un corte, no sin antes recordarles que... Este segmento fue presentado por... Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Nosotros seguimos y seguiremos siendo el equipo secuencial, por lo menos de aquí hasta que acabe el año. Y después seremos All New Sequential. Exactamente, the All New, All Different Sequential Team. Regresamos. I'm addressing the entity inside. Hear my words. Hey girl, I got something real important to give you. So just sit down and listen. Girl, you know we've been together such a long, long time. Such a long time. And now I'm ready to lay it on the line. Wow, you know it's Christmas and my heart is open wide. Gonna give you something so you know what's on my mind. What's on my mind? A gift real special, so take off the top. Take a look inside, is my dick in a box? It's in a box. Not gonna get you a diamond ring. That sort of gift don't mean anything. Not gonna get you a fancy car. Girl, you gotta know you're my shining star. Gonna get you a house in the hills. A girl like you needs something real. Wanna get you something from the heart. Something special, girl. It's my dick in a box. My dick in a box, babe. It's my dick in a box. Ooh, my dick in a box, girl. See, I'm wise enough to know when a gift needs giving. And I got just the one. Something to show you that you are second to none. Yeah, yeah, yeah. To all the fellas out there with ladies to impress, it's easy to do, just follow these steps. 1. Cut a hole in a box. 2. Put your junk in that box. 3. Make her open the box. And that's the way you do it. It's my dick in a box. My dick in a box, babe. It's my dick in a box. Ooh, my dick in a box, girl. Christmas. Dick in a box. Hanukkah. Dick in a box. Kwanzaa. A dick in a box. Every single holiday, a dick in a box. Over at your parents' house, a dick in a box. Midnight. dick in a box, my dick in a box, my dick in a box. War has started. Destripando. And apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Once you let the darkness inside, it never comes out. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, tres cuartas partes. Les recordamos que es el último programa del 2014. Ajá, muchas gracias a toda la banda que nos ha escuchado a lo largo de estos 50 programas. Son 50 programas, es casi todo el año. Bueno, no, 48 programas de sí, todo. Sí, por ahí. Ajá. Pero les agradecemos okay, mucho. Creo que les debimos uno por ahí, que nunca sí, uno, repusimos. Sí, uno por ahí, pero bueno. El punto de todo esto es que se los agradecemos, banda. Ajá. Los llevamos en lo más profundo de ustedes. Ajá, y de nuestra parte con cariño. Pero, bueno, ya una vez después de todo el ranteo del bloque anterior, hay algo que es 3 segundos más agradable. Pues no sé, porque seguramente gente ranteará también sobre eso. Ranters are gonna rant, haters are gonna hate, etcétera, etcétera. Exactamente. Pero el punto de todo esto es que hay una muy buena noticia. A mí me agradó verlo. Se me hizo interesante. Bastante interesante. Creo que se lo merecía. Ajá. Y estamos hablando del reboot de Archie. Ajá. Pero no de un título, ¿eh? Ajá. De la línea completa de cómics de Archie. Ajá. Obviamente eso tenía que ir de las manos de alguien muy competente, ajá, que de repente ha tenido sus tropezones, como todo el mundo, nadie batea de mil, siempre lo hemos dicho, pero está a cargo de Mark Waid. Bueno, es el título principal, o sea, Archie, como ajá. tal, Mark Waid, y con arte de Fiona Staples, la dibujante estrella de Eisner, ganadora del Eisner de Saga, okay. que es la que escribe, la que dibuja este... Brian K. Bone, uh-huh. en este título, ¿no? Exactamente. Pero, pues sí, o sea, es tal cual el reboot de toda la línea. ¿Cómo empieza todo esto? Ya se lleva gestando. Acuérdense que todo esto las trajo las nuevas ideas John Goldwater, uh-huh. que es el hijo. El hijo. Uh-huh. Hace 5 años muere su padre, él toma las riendas uh-huh. de la línea. Y dice, ya lo vi oxidado, ajá. ya lo vi él todo. Él es el que empieza el Afterlife with Archie. Exactamente, etcétera, ¿no? Él trae a Michael Uslan desde un principio. Y empieza a hacer todas estas historias, ¿no? Uslan, acuérdate que es el Life with Archie. Uh-huh. Que era donde llega. Se casa con Betty, paradoja, Verónica. Esto, ajá. etc. O sea, hay una vertiente que va casado con Betty, una vertiente que va casado concluye con Verónica. Concluye con su muerte. Ok. Matan a Archie. Que curiosamente sale poético esto, porque es la muerte de Archie como tal, uh-huh. pero como la línea de Archie. Sí, sí, o sea, como todo el concepto Archie. Ahora, Archie, acuérdense, fue creado en 41. Es 2 años más joven que Batman. Nada más. ¿Así? Es de la edad del Capitán América, me parece, ¿no? 40, se ve más 41, joven, ¿no? Se ve más joven, ¿no, güey? Sí, güey, pinches uh-huh. pecosos, ¿eh? De hecho, Jimmy Olsen era así como que un homage a Archie. El niño de la de pelirrojo, pecoso, con la corbatita de moño, etcétera, etcétera. Pero con más mala suerte en el amor, ¿verdad? Jimmy Olsen es un Luis. Sí, así de, ¿pa' qué? Es Peter Parker sin ser Spider-Man, güey. Bueno, o sea, fucking loser. El anuncio se va altamente mediático. Uh-huh. John Goldwater tiene la idea de hacer ya multimedia Archie, uh-huh. como tal. Como estamos hablando ser. De... proyectos de cine, de televisión, de esto. Dice, nosotros tenemos superhéroes, pero hay algo que ellos no tienen. Nosotros Archie. Tenemos Archie. Exactamente. No, y de hecho sí tienen superhéroes. Sí, está ¿qué The es Shield, lo que...? The Fox y The Shield. Fox, Shield y por ahí hay otro... Hay uno que compró, una línea que compró DC o lo intentó hacer DC, que estaba The Fly, estaba The Shield, estaba de era Jaguar, era Comet... todo eso, o sea, todo eso es de Archie Comics. Que curiosamente The Shield es un concepto de Jack Kirby. The Shield. Bueno, esta línea, aparte, acuérdense, se llama... ¿Es el Red Circle? Uh-huh. Sí, ¿verdad? Sí, Red Circle, que se va a convertir en Dark Circle. Dark Circle, tal uh-huh. cual. Entonces, bien noventas. Lo están renovando, de los 40s lo pasaron a los 90s, güey. Exactamente. Entonces, pero van a dejar el Digest, ¿no? Ajá. El Digest, que es el clásico Archie que ustedes leían en la peluquería. Digo, no sé si aquí en México también se ponen las peluquerías, ¿no? Los Archie, que era el equivalente al Capulinita, el tamaño del Capulinita, una cosa así por el estilo, ¿no? Creo que sí. Uh-huh. No, los Digest, no, el Capulinita es una mierda de este tamaño. El sí. Digest es como sí, era una el mierda. Digest. Es como el formato del Reader's Digest. Ah, ok. No lo, es un poco más grande. Sí, ok. Entonces... Pero es un cómic manejable. Y ese sí va a mantener las historias originales, ¿no? Ese va a mantener. El Digest es el único que va a mantener la nostalgia del Archie ajá. cuarentero. Ok. O sea, historias sencillas, simples. Donde vivieron nuestros padres o sus abuelos, probablemente de algunos. Sí. Exactamente. Pero, pero bien, o sea, eso es bueno para Archie, ¿no, güey? Yo sí, porque seguramente en las peluquerías hacen falta. Eso es un buen punto. No, pero el que lo hayan reboteado. Y más, el concepto de modernizarlo. De realmente modernizarlo, porque una cuestión que yo creo que pasaba con Archie era que por no más muere, que... Pero nada más corrigiendo, ajá. no muere hace 5 años el papá, muere en el 99, eso quiere decir hace 15 años ya. Lo que pasa es que decide tomar ya esta nueva línea ajá. vertiente hace 5 años, es cuando empieza a revitalizar todo esto con Live with Archie. Ok. O sea, con todo que es cuando trae el personaje gay, que se casa, el negro... Todo esto, ¿no? Empieza a revolucionar. El political correctness y todo eso. Okay. Sí. Uh-huh. Con buena recepción. Si Archie lo hace tan bien, ¿por qué los idiotas de DC y Marvel no lo pueden hacer así? No sé. O sea, realmente Archie nunca hizo la araca del personaje negro, nunca hizo a la araca del personaje gay, nunca hizo a la araca de la boda gay... O sea, la banda de la que ranteó y... ¡Ay! Es que es como el de Batgirl, ¿no? El que estábamos viendo que... Sale un personaje transgénero que ya DC tuvo que salir a poner la cara a ofrecer disculpas, ¿no? Sí, pero ahí sí se mandaron. Ahí se hicieron afuera de la batalla. Sabe, también, ya sabes que esto, como dirían y vamos a oír seguramente, siempre haré algo que ofenda a alguien. Sí, seguramente sí. Este programa ofende a muchos poco pensantes. ¿Do we look like weaker? No, pero entonces, la neta, pues no me interesa quedarme con esos oyentes. Sí, no. Soy gacho, pero pues, sí me vale madre. Sí, si se ofenden, váyanse a escuchar, no sé, La Cueva del Nerd. ¡Saludos, Graf! ¡Saludos, Graf! ¡Saludos al buen Graf! No sé, los foraceros no, porque hablan peor que nosotros. Sí. Neta, güey, hablan peor que nosotros. ¿Quién más? Pues ahí tienen a Comicverso, pueden escuchar a Carmix, ajá, el café comiquero, que es muy, muy polite. Es una dama, el buen Carmix. Ajá. Que eventualmente lo tendremos haciendo crossover con nosotros. Ya lo platicamos. Entonces nada más estamos coordinando, hay tiempos. Pero bueno. Para que venga aquí al programa original que es el Café Comiquero. No, es el aquí es Café con Comics. Coffee and Comics. Coffee and Comics. Ajá. Ese hubiera sido un buen nombre, ese pinche gato. Bueno, no, bueno, en fin. Pero bueno, el punto de todo esto es que, bien por Archie, me gusta el reboot, me gusta. ¿Cómo agarra más fuerza? Con el exitazo que tuvo Afterlife with Archie, uh-huh. que es La Tierra Ruleada por los Zombies. Ajá. Escrita por Roberto Aguirre Sacasa. Uh-huh. Roberto Aguirre Sacasa. Ok. Es que por latos. Entonces, ahí es donde agarra fuerza nuevamente Archie, agarra empuja. El concepto concluye con la muerte después de... Uh-huh. Termina prácticamente eso y la muerte de Archie. Ajá. Y entonces decide rebotear toda la línea. Hace bien. Entonces, el título principal, por lo menos, tiene un equipo creativo sólido. Bastante sólido. Es Mark Waid. Mark Waid trae un ímpetu muy bueno, ¿eh? Nunca estos lo ha años... perdido, ¿eh? Bueno, por ahí tuvo un tropezón, pero... Pero más también porque no lo dejaron hacer cosas en X-Men cuando fue... El segundo arco en Flash fue muy a fuerza. Y también el de Captain America también muy a fuerza. Sí, así. ¿Quién escribió La Muerte del Capitán América? ¿Fue Brubaker o fue Rucka? No, ¿O quién fue? No, Brubaker. ¿Fue Brubaker? Sí, Brubaker. Ok. Bueno, digo, porque, por ejemplo, recordemos que todo Flash estuvo muy bien hasta Chain Lightning. Uh-huh. Después de Chain Lightning, volvió a levantar. Ni él pudo corregirlo, ¿te acuerdas? Sí, no. Lo trajeron a hacer un número especial, ¿no? Sí, no, no, y no, de hecho. Corregir y no pudo. De hecho, tomó, después de la basura que hicieron Bilson y, ¿cómo se llamaba el otro? Demeo y... Y Temeo. Y Demeo y Bilson, la basura que hicieron con Bart Allen, o sea, con Impulse, lo trajeron para corregirlo, que trajo... El problema es que trajo su concepto Kingdom Come, como lo dijimos al principio. O sea, güey, ¿para qué me traes a los hijos de Wally? Mejor piérdelos, ajá. Y fíjate que yo siempre he sido enemigo de que los superhéroes tengan hijos. Sí. Uh-huh. Es difícil, ¿eh? Salvo Franklin Richards. Creo que es el único que funciona bien. Estoy de acuerdo. Franklin, porque de entrada no lo ponen en cada número. Y es una familia. Está bien que tenga realmente un hijo. El concepto es una familia. Exactamente. Una familia sin hijos probablemente sea algo muy triste, ¿no? Se oye gacho, pero sí. De hecho, sí. Chances en un mercado europeo no tanto. Les estarían pagando para tener hijos. Como los chinos. Bueno. Te multamos y los alemanes te damos un varo, güey, si tienes hijos. Mark Waid dice que su meta principal así de regresar es regresar a Archie. Uh-huh. A una audiencia moderna. Okay. Porque realmente hay que ser sincero, siempre que lees Archie, es como sentirlo. Voy a la, ¿no?, fuente de sodas, sí, donde ya no existe. No, o sea, es anacrónico. Don Pepe se llamaba en español el de la fuente de sodas. Sí, Don Pepe. Sí, Don Pepe. Exactamente, ¿no? Entonces, quiero eso, pero las actitudes modernas de los adolescentes. Modernos. Hola, ¿qué hace o qué? Está leyendo hablar, Archie. Hola, ¿qué hace? Sí, hola, ¿qué hace leyendo Archie o qué hace? Entonces va a hablar de... ¿Qué los va a tener a todos encerrados en los sótanos de sus madres jugando Xbox y esas cosas, güey? Sí, tal cual. Dice, ellos son niños y deben de actuar como niños. Ok. Probablemente es un concepto muy roda, güey. No sé cómo lo vayan a hacer. No en los villanos ni nada, uh-huh, pero sí en las actitudes que traen. Probablemente. O sea, entonces, más fresco, ¿no? Un lenguaje más... Más moderno. Y todo esto porque el señor Goldwater quiere hacer televisión, quiere hacer cine, quiere hacer todo multimedia. Dice, quiero ser tan grande como Marvel o DC. Eso me parece difícil. Muy difícil. ¿Por qué? Porque realmente la cantidad de personajes de Archie no son tantos. Ajá. No. Así como para sacar el spin-off. Realmente tú te dices Archie, te acuerdas de Jughead. ¿Te acuerdas de Archie, de Betty, de Verónica? Carlos. De Carlos, ajá. ¿Y de qué? ¿Quieres a Carlos? No, ¿tú quieres sacármela? No. Bueno, entonces, es la hermana, ¿por qué no? Pero bueno, el punto de todo esto es que, ¿cómo se llama? A mí sí se me hace muy difícil manejar la pretensión de lo quiero hacer tan grande como Marvel o lo quiero hacer tan grande como DC. Sí, claro. Ajá. Porque, insisto, sale la señorita Canuta, el señor Paz. Ya fenecida. Que con el reboot puede encarnar nuevamente. Va de nuez, la señorita Canuta, ahí va. Ajá. Sí, ¿por qué no? Sí, o sea, es parte de, ¿no? Seguramente la señorita Canuta ahora va a ser como Michelle Pfeiffer. No, va a ser como... Ensellando en Gangsta's Paradise, güey. No, va a ser como como la tía May, güey. Ya es que la tía May, cuando tuvo su romance con Jarvis, la pusieron bien sabritas. Ajá, entonces sí, como y le quitaron como 40 años a la pobre viejita que toda la vida se estaba muriendo, ¿no? Pero hacerlo en televisión lo veo factible porque puede ser una buena serie. Digo, si hay jaladas como Beverly Hills 90210 y todas esas movies, Gossip Girl y toda esa basura que ve la gente, ajá, es factible. Si lo vas a hacer a cine, ¿qué vas a hacer, güey? ¿Como Saved by the Bell? Pues... No, porque ya es anacrónico nuevamente Saved by the Bell. O sea, pero qué... Algo así, ¿eh? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vampire Diaries, güey? ¿Una onda así por el estilo? O sea, no hay nada supernatural en Archie. A excepción de que dentro las propiedades de Archie Comics, como ya dijimos, que son The Comet, Jaguar, S.H.I.E.L.D., que es su línea de superhéroes, la intenten hacer en cine. Eso sí se me hace factible. Dejar a Archie tal cual, para televisión, y la línea de superhéroes métela al cine. Bueno, acuérdate que Aguirre esa casa que tiene mucha relación en la televisión. Ajá. Que también logró. Él es el que hace el re-script, uh-huh, de la obra de Into the Darkness de Spider-Man. Uh-huh. O sea, Into the Darkness no es No. El musical de Spider-Man. Se me fue el... No, ok, déjame bueno, el musical de Spider-Man. Fracaso al principio, sí. Y él logra hacer que se mantenga. Después, ajá, la producción más cara no se mantiene por costo, ¿no? Exactamente. Tal cual. Y y sí es la cosa. Pero, tal cual, él, Aguirre Sacasa se convierte en algo así como Brain Trust de este reboot por él. Dice que lo que le admira es el bold movement, o el que no tiene miedo de tomar decisiones extremas como los zombies, ¿no? Ajá. Que no, es que eso, fíjate, es que fíjate que con a diferencia con Marvel o DC, ¿no? El ponerte zombies en Archie sí es un concepto raro, güey. Muy o sea, no es algo así que quieras. Ah, sí, no, es que no pasa nada, ¿no? Ah, son superhéroes, al rato reviven y bla, bla, bla, bla, bla. O sea, es Archie, son preparatorianos de los 40s. O sea, es The White America, güey. Si son preparatorianos de los 40, seguramente ya eran zombies, papá. Probablemente. Sí, porque seguir siendo preparatoriano, ni que fuera el Mosh. Pues sí, eso sí. ¿No? Eso sí, definitivamente. Gracias. Pero, insisto, a mí me llama la atención. De hecho, me llamaría aún más la atención el poder leer un par de números. Ajá. Para ver cómo se... ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo lo mueven? A mí sí me llama la atención. Sí, de acuerdo. Pero bueno, también ya tiene un deal Sacasa con Greg Berlanti, productor de Fox. Ok. Y para hacer un programa que se llama Riverdale. Muy en la moda. De Krypton, Gotham. Les voy a poner en Facebook la imagen de la primera aparición, el concepto. De Robin en Gotham. Para que vean, para que vean cómo me las gasto. Se los voy a poner. Me parece bien. Ajá. No se me vayan a rasgar las vestiduras por lo que voy a poner. Así debe ser. Que por cierto, tocando tangencialmente, qué malita está Gotham de su serie, Sí, de plano. Está para la basura, güey. Te lo voy a poner de esta manera. Cuando tú ves en un mid-season de Arrow, que dices, güey. Obviamente, sabes que lo que pasa no puede proseguir porque se acaba la serie. Dices, pero dices, güey. Y sabes que si está un personaje que se llama Ra's al Ghul, algo va a pasar. Exactamente. Pues dices, güey, o sea, el mid-season finale te impacta. Dices, de hecho... ¿Y qué pasó en Gotham, papá? Porque ya está, ya terminó, ¿verdad? Ya terminó antes que Flash. En Flash te ponen al reverse Flash, güey. Sí, te meas, ¿no? Y dices, no, güey, se te caen. Si no tienes nalgas, te salen y se te vuelven a caer, güey. Ok. Así es más, tienes que usar la ropa interior con tirantes, cabrón. Ajá. Y ves Gotham y dices, bueno, a ver qué pasa en el siguiente capítulo. Güey, no hay siguiente capítulo, fue mid-season finale. Todo el chiste es que mandan a Gordon de guardia a Arkham. Ese es su mid-season finale. Gordon agarrando sus cajitas del escritorio y yéndose a Arkham. Qué malito. O sea, como diría la banda del Comicverso, el buen... No, es de Crónicas del Multiverso, el buen Héctor, que dice, hace llorar a Baby Jesus. O sea, Gotham hace llorar a Baby Jesus, güey. Sí, está cabrón. Y no saludos a Crónicas del Multiverso. Y de hecho, ni siquiera a Baby... No nada más a Baby Jesus, mi estimado Héctor. Yo creo que Gotham hace llorar a mucha gente. Hasta el más machín. Güey, hasta los fans más irredentos de Batman nos hace llorar. De lo malita que está. Está malita de su guión, güey. Está enfermita de su guión, Gotham, güey. Y lo que sí, si pueden ver, o si ya lo vieron, vuélvanlo a ver. Hay un montón de referencias megañoñas en el mid-season finale de Flash. Es impresionante la cantidad de referencias ñoñas. Arrow es impresionantemente la cantidad... Ñoñas. De referencias de Batman que hay. Sí, se está fusilando la mitad de las historias que no han utilizado en el cine de Batman. Güey, y que no van a utilizar. Sí, no, porque ya se las quemó este güey, ya se las está poniendo. Güey, no hay nada nuevo. Ya estamos hablando que ahorita todo lo que van a rebotear y todo lo que están haciendo, no hay nada nuevo. Estoy de acuerdo. Pero, qué malita está Gotham de su guión. Me da pena en esa serie, güey, neta. Eso no pero digo, es Batman. Aguirre Sacasa aparte reimagina personajes. Retomando Archie. Y otro que le eché ojo y se ve creepy e interesante es Sabrina. De Teenage Witch. Exactamente, que la sacaron en versión hardcore mal plan, Porno. No, okay. Onda Cthulhu y todo. Ok. Bien. Release the Kraken. Se llama. Es Afterlife with Archie. Bueno, esa es la que hace. Ajá. Y también salió la de Chilling Adventures of Sabrina. Ok. Está, le eché un ojo y... no lo leí todo, pero sí es recomendable, ¿eh? Okay. O sea, sí se ve. Fíjate creepy. Que también otra de las propiedades de Archie Comics, que también, pobrecita película, estaba bien malita de su guión y todo, de su dirección y fotografía, Josie and the Pussycats. Ajá, ese es propiedad de Archie Comics. Es Sabrina, que se me había olvidado mencionarlo, tienes toda la razón. Sabrina ya fue una serie de televisión muy exitosa. Curiosamente. Muy, muy exitosa. Dato curioso, Melissa Joan Hart, cuando protagonizaba Sabrina de Teenage Witch, tenía 21 años cuando empezó la serie. O sea, nada de teenage. No. Cuando termina la serie... Se ve más joven. Tenía 27 años. Sabrina tenía 27 años cuando terminó su run en televisión. Ok. Ajá, así es. And that, buddy, it's a geek fact, ¿ok? Pero, entonces, así como que Teenage Witch no tenía absolutamente nada. ¿Cómo no? El título. De nada más, güey. Pero eso ya es una fórmula probada en televisión. Ajá. Ok, muy naive si quieren, muy kitty stuff, lo que sea. Pero al final es lo que son Archie Comics. Bueno, hasta el día de hoy es lo que son Archie Comics, ¿no? Entonces, pero fíjate que Sabrina sí se me hace interesante. Pero trae un concepto, o sea, nada más el dibujo que le meten es Francisco Francavilla. Ah, ok. O sea, están trayendo gente talentosa en Archie Comics. Eso es bueno. Sí es de tenerse en cuenta. Entonces, y esto fue para Sabrina. Sí, para Sabrina, ¿no? Ajá. Entonces, desde el dibujo dices, güey. O sea... Que Francesco es de las personas más talentosas que hay en el medio ahorita. Digo, recordamos también que la comadre del buen Norm Breyfogel estuvo dibujando a Archie. Sí, también. Uh-huh. O sea, no es gente improvisada, no es gente que diga tres comiquitos y ya la hice, ¿no? O sea, tres panelitos que he dibujado en toda mi vida y ya la hice, ¿no? Exactamente. Nos van a invadir, güey. Sí, estamos a punto de la invasión. Ok. Nos está cayendo SWAT. Exacto. Sí. Bueno, y entonces, ¿qué más hay para Archie? Ah, bueno, entonces, bueno, Archie trae eso. Y también viene ya el reboot, de cierta manera, de esa línea del Dark Circle ahora. Ok. Que empieza ya con, me parece que es The Fox, ¿no? Ajá. Uh-huh. Sí. Con el que va a salir. Sí, The Fox y The Shield. Son los dos principales. Los dos principales, ¿no? Uh-huh. Pero acá vi gente también muy talentosa involucrada. Que uno es Chris Abney, que es el ganador del Eisner también. Es copartner de Mark Waid, ahorita en Daredevil, que te está haciendo todo ese run desde que salieron los... Paulo Rivera y pues es que te digo, gente muy talentosa en el arte de Daredevil. Pero Chris Abney es el que estaba actualmente trabajando con Mark Waid. Ok. Y va a llevar el arte de Fox. Ok. O sea, nada más para... O sea, no están trayendo gente... Improvisada, ¿eh? No, y para que la gente ubique, o sea, es como yo te comentaba, ¿no? Cuando el momento que es Archie, lo primero que te remite es al pelirrojo y su banda. Pero se te olvida que ahí está Josiane de Pussycats, que se te olvida que está Sabrina de Teenage Witch, se te olvida que está The Fox, o sea, toda la línea de superhéroes. O sea, Archie Comics como tal, Archie Comics, la compañía, es más grande de lo que la gente ubica. Sí, bastante. Y está tomando los riesgos que debe de tomar. Mira, esto yo no sé si catalogarlo algo así, como el cambio. Tú me dirás, carnalito, tú que lo viviste en carne propia. Okay. Cuando quitan el patrón de caras que tenían en DC establecido para los personajes. Ajá. Se me hace los 80s, finales de los 70s. Se me hace un cambio así de radical lo que estamos viendo. Archie Comics tiene un estilo de dibujo que al que entraba se jodía, Fíjate que la cuestión, un poquito con lo que mencionas, la guía de estilos. La guía de estilos. La famosa guía de estilos. Esa era la palabra que estaba buscando. La guía de estilos que la hace José Luis García López con Nick Giordiano. Curiosamente funcionaba para todo lo que era el merchandising. No tanto para los cómics en sí. Pero, por ejemplo, la cara de Chris Schwann. No, eso era Amanda. Eso no era... Eso es lo que te digo. Bueno, pero más para atrás. Sí. Es como cambiarle la cara a ahí Superman sí te la compro. Ahí sí te la compro. ¿Por qué? Porque de hecho lo que siempre hemos comentado... Está bien, voy más para ese ejemplo. Lo que hacía Kurt Swan era, va a aparecer en Batman, recórtale los dibujitos que ya de una copia, fotocópialo y pégalo. ¿Por qué? Porque es el Superman de Kurt Swan. Vamos, si nada más puede haber un Superman. ¿No? En los 70s, ¿no? En los 70s, por ejemplo, así rápido, recordemos que en The Brave and the Bold ya estaba un Jim Aparo. Ajá. Recordemos que después viene Marshall Rogers. Ajá. Dennis O'Neill. No, Denison, Neil Adams, perdón. Ajá. O sea, hay todo ese cambio, ¿no? Es de dibujantes. En Archie no, güey. El escritor va a ser Dean Haspiel. Ajá. Tal cual. Y bueno, las portadas son Chris Abney y Matt Wilson. No, es que ve nada más lo que están trayendo. O sea, él, aquí estoy equivocado, no es Abney, solo va para las portadas, parece. Pero el Dark Circle Comics, tal cual, va a traer portadas variantes, por ejemplo, de Chris Abney, David Mack y Ulises Farina. Entonces, ahí vemos realmente que sí le están metiendo todo, ¿eh? ¿Sí? El arte tal cual, el plot y el arte va por Dean Haspiel y el script también va por Mark Waid. Ok. O sea, bien. Bien. Le están metiendo toda la carne. Mira, Mark Waid también, el más grande éxito que tuvo recientemente en una compañía independiente fue lo que logró hacer en Boom Comics. Él fue el que le dieron la dirección como... el editor en jefe, como tal, ¿no? El otro que viene es Black Hood, que aquí es Dwayne Szczerzinski. Y el arte es de Michael Gaidos. Okay. O sea, si ustedes vieron Alias, güey, es ese tipo de arte, ¿no? Sí. El cover va por Francesco Francavilla, que pues, es una pistola, ese güey. Está muy pimpo. Y varios covers, David Mack y Howard Chaykin. O sea, nada más chécate los nombres Howard que están Chaykin, manejando. ¿Qué es Killer? Giant Killers, ¿no? Ajá, Giant's no. Killer es la de Chaykin, entre muchas otras cosas. Y el famoso y siempre bien nombrado Thrill Killer. Exactamente. Él lo hace. Él lo hace Chaykin. Mira. Está pesado, o sea, es gente. Y aparte es un arte muy poco convencional. Muy poco convencional. Realmente lo que estamos viendo aquí es algo propositivo, ¿eh? Sí, totalmente. Entonces, bastante. Pues vale la pena echarle un ojo. No, bastante. Yo creo que es una apuesta muy interesante. Ok, y bueno, para terminar, carnalito, tu recomendancia. Busquen The Art Comics Afterlife with Archie. Ok. Muy buena, ¿eh? Me parece muy bien. Yo no les voy a recomendar cómic. Yo lo que les voy a recomendar es una serie animada. Ahora que están en estas épocas decembrinas, no nada que ver con el Grinch, ni la Navidad, ni esas cosas. Chéquense, si pueden, consigan Young Justice. Las dos temporadas de Young Justice. Uy, que va a salir la nueva, ¿no? Se está rumorando que viene la tercera temporada, que honestamente nunca debieron haber sacado de circulación Young Justice para meter la basura que es Teen Titans Go. O sea, porque hasta los niños les están diciendo, ¿y esa basura qué? Teen Titans estaba decente, chistosa, diferente, para niños. Pero Teen Titans Go, o sea, hasta los niños se sienten insultados con esa basura. Chéquenla, consíganla, ya está en DVD, ya la pueden conseguir, se la pueden pedir a la banda de Os por Comics, también les manda sus Blu-rays DVDs. Sí, y yo apostaría por este equipo, Archie, esto para que se vayan familiarizando si no lo han hecho con qué quiere hacer este Archie Comics. Sí. Y vayan apartando el Archie de Mark Waid y Fiona Staples, sí. Yo creo que puede ser una muy agradable sorpresa. Exactamente. Muy agradable. Y bueno, a nombre del equipo secuencial queremos desearles que pasen las mejores fiestas posibles. Lo que celebren, no me importa si es el Hanukkah, Kwanzaa, Christmas, whatever in the morning. Estoy de acuerdo, en compañía de sus seres queridos. O no tan queridos. O solitos en su sótano, como quieran. Consíganse otras tres muñecas inflables y digan que tuvieron una gran fiesta de fin de año. Pónganlas a tomarse. ¿Sí? ¿Sí? A tomarse, sí. O lo que quieran. Sí, lo que sea, pero... hagan una gran fiesta, pásensela poca madre. Les mandamos de nuestra parte, de nuestra persona, los mejores deseos. De nuestra parte es un gran abrazo, de nuestra persona, nuestros mejores deseos. Y un gran empujón. Exactamente, ese es de parte de Clarky. Nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros durante todo el 2014. Los esperamos aquí la segunda semana. Quedamos que es el 7, ¿verdad? El 7 de enero del 2015 estaremos de regreso. Les recordamos que sigue el countdown para el programa 300, que tenemos de invitado, ya más allá de lo confirmado, a Humberto Ramos, super brother Humberto Ramos, donde estaremos ranteando, lo cuestionaremos, hablaremos y inventaremos dos desmadres en conjunto. Por ahí nos dio alguna exclusivita. Estaremos ahí viendo qué más sucede. Bueno, pues ahora sí. Pásensela bien, pásensela por donde quieran, pásensela constantemente, que buena falta les hace. Recuerden, son cómics, no se claven, no les va a cambiar la vida leer un maldito cómic, no los hace más inteligentes, no los hace más, pero sí los hace más idiotas nada más leer cómics, ¿no? También hay otras cosas. Chequen el mundo alrededor, les mandamos un abrazo de nuestra parte nuevamente. Y a nombre de Clarky, Zico, Dan Campos ahí en el Vanishing Point, Nightboy, feliz Navidad, próspero año nuevo, Kwanzaa, Hanukkah, whatever in the morning. ¡Vámonos! Have failed this city. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame. And in our world, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. Up like a bat, clearly has issues.